Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, hoy 17 de noviembre, comenzamos una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Este es el programa del IPC. Hoy 8 y 2 minutos arrancamos, saludamos de una vez a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la ciudad capital y también a quienes nos sintonizan por internet a través de nuestra página web www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. Hoy estaremos en la locución, Geraldine Valor Guerri, quienes habla Eduardo Pérez, todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Comenzamos entonces, Geraldine, muy buenos días. Recordemos las formas que tienen de participar y de comunicarse con el IPC. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Twitter como @patrimonioipc. También pueden seguir al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @senderos9 y a nuestra emisora a través de @albaciudad. También pueden visitar nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y visitar además nuestro canal en YouTube y visualizar todo nuestro material audiovisual. Recordemos que el día de ayer fue montado en nuestro canal el video sobre el castillete de Reverón y todo lo que fue todo su proceso de restauración desde su declaratoria y desde sus inicios, como la remembranza del castillete de Armando Reverón. Y están activas nuestras dos páginas web, la de el instituto, ipc.gov.be. Repetimos, ipc.gov.be, esa es nuestra página web oficial, y también está en línea rpc-venezuela.gov.be. Allí es una especie de catálogo o la fase superior al censo del patrimonio cultural, ahora en digital, en donde ustedes pueden revisar desde biografías de próceres de la independencia hasta recetas de cocina, todo lo que tiene que ver con la parte tradicional, también monumentos históricos, nombres de calles, de avenidas, de plazas. Es un catálogo bastante completo en digital. También hay secciones especiales para el patrimonio audiovisual y para el patrimonio indígena. Y bueno, entonces allí pueden revisar, hay fotografías, hay textos que pueden bajar en formato PDF, hay también clic de videos. Y lo más importante, tienen la posibilidad mediante la sección de comentarios de hacer sugerencias y también de editar ustedes mismos. Pueden enviar alguna sugerencia, alguna modificación de algún error que ustedes puedan detectar allí. Recuerden que son ustedes, no solamente los cultores y las cultoras, sino también los habitantes de cada una de las comunidades, quienes nos pueden decir, quienes nos pueden aclarar cualquier situación que se presente con algún error en algún nombre, algún año que también o alguna fecha que esté equivocada, o algún dato, alguna manifestación cultural, de alguna práctica ancestral, de algún saber ancestral, de cualquiera de esas manifestaciones culturales que están reflejadas en el RPC Venezuela. Bueno, ustedes pueden allí editarlo y nosotros, bueno, con el equipo de especialistas verificaremos esa edición, verificaremos el comentario que ustedes están enviando por nuestra página web. También pueden acercarse a la Villa Santa Inés, allí en Caño Amarillo, y gustosamente los atenderemos. La idea es construir entre todos ese catálogo de patrimonio cultural digital que es el RPC Venezuela. Geraldine, hoy estaremos conversando acerca de la participación del Instituto del Patrimonio Cultural en la Feria Internacional de Música, la FinBEN 2016. que arranca esta semana y que va a tener un homenaje al cultor, al cantante, al músico Francisco Pacheco. Y bueno, lo tendremos vía telefónica para que nos comente sus impresiones de este reconocimiento a su trayectoria, de esta declaratoria que impulsa el IPC y, por supuesto, para que nos hable de lo que significa para él ser un exponente fundamental de la música tradicional venezolana. Y también estaremos conversando con unos compañeros de la parroquia San Agustín aquí en Caracas. Ellos tienen un proyecto interesante de una ruta turística, patrimonial, gastronómica en esta parroquia populosa de Caracas. Y bueno, ese tipo de iniciativas que está apoyada, entiendo que por la alcaldía de Caracas, él nos estará aclarando, los representantes de esta iniciativa nos estarán aclarando vía telefónica los detalles. Entiendo que tiene entonces esa colaboración de varios entes públicos, no solo la alcaldía de Caracas, sino también algunos ministerios, ya nos estarán aclarando. Este tipo de iniciativas es importante apoyarlas porque ayudan a descubrir un poco la ciudad, a compenetrarnos con nuestros espacios públicos, a darle vida a las calles de Caracas y, por supuesto, lo más importante y lo que le interesa al IPC, que es que se reconozca y se valore y se ponga en uso el patrimonio cultural del país, no solamente el patrimonio arquitectónico, sino entiendo que la parte gastronómica, la parte musical, es decir, todo el patrimonio inmaterial, todo ese tipo de manifestaciones culturales que no son palpables, pero que revisten un saber ancestral y un conocimiento que va de generación en generación. Es quizás el más difícil de preservar. Y bueno, entonces este tipo de iniciativas son importantes apoyarlas. Estaremos hablando de eso. También el IPC participa en la Feria Internacional del Turismo, allá en Margarita. También tenemos una participación especial allí. Así que bueno, el IPC desplegado a lo largo y ancho de Venezuela. 8:07. Momento de nuestra primera pausa musical y retornamos con más de La Tierra de los Míos. Venezuela, Venezuela, Venezuela, bandera venezolana. Venezuela, Venezuela, Venezuela, bandera venezolana. Hay Venezuela y hay que luchar, Venezuela, hay que luchar, Venezuela, en conseguir. Thank you. Volvemos a la tierra de los míos, 8 y 11 minutos. Escuchamos a Pacheco, Francisco Pacheco, quien lo estaremos entrevistando en algunos minutos, a propósito de el reconocimiento que se le va a otorgar la declaratoria por parte del IPC en el marco de la Feria Internacional de Música de Venezuela 2016. Otro evento que organiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Entonces, se le estará dando ese reconocimiento, Geraldine, importante. Es una serie de declaratorias que ha elaborado el Instituto del Patrimonio Cultural desde el año 2015. Mucho antes también se dieron muchas declaratorias, pero hay una avanzada de muchas declaratorias finales del 2015 y todo lo que va del año 2016. Declaratorias importantes. Recuerdo, bueno, una de las que tuvo mayor impacto, que fue la de Burras y Burriquitas de Venezuela. Son declaratorias que establecen que una manifestación cultural o la vida y obra de algún cultor es decretada como bien de interés cultural de la nación. ¿Ya estaban protegidos esas obras, esos legados, esas manifestaciones culturales en el catálogo del patrimonio cultural, el censo, el primer censo del patrimonio cultural venezolano? Allí ya, a través de una providencia del año 2005, se protegía todo lo que salía en esos catálogos, en esos libros. Luego pasamos a la fase 2, que es la del RPC Venezuela, que es digital. Allí también tiene un carácter legal que protege a todo lo que está allí en esos registros, que son el resultado de investigaciones, de expedientes, de entrevistas que han hecho los especialistas del IPC en conjunto con las comunidades del país. Pero en estas declaratorias, digamos que es una tercera etapa, es algo mucho más específico. Sale en Gaceta Oficial y, bueno, reviste toda una importancia, además que del reconocimiento y la divulgación de esas obras para que el público en general, el venezolano de a pie, pueda conocerlo y pueda valorarlo, por supuesto. Entonces, esa es la intención de este tipo de declaratorias, que en este caso le corresponde al cultor venezolano Francisco Pacheco, el músico, cantante Francisco Pacheco. 8:14 minutos, es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. ...14 de noviembre de 1789... natalicio de José Antonio Anzuategui. En 1789 nació el prócer José Antonio Anzuategui, y desde muy joven se incorporó a la lucha por la independencia. Fue en 1815 cuando acompañó al Libertador en la emigración de la Nueva Granada, y desde entonces fue un compañero inseparable. Participó en la campaña de Guayana, en la batalla de Araure y la de Carabobo. Intervino en las expediciones de los Cayos, en la toma de Angostura, y se distinguió en los combates de Mosquiteros, San Mateo, Boca Chica, El Sombrero, Ortiz, Cojede y La Puerta. Estuvo en la Guardia de Honor del Libertador. 14 de noviembre de 1796, natalicio de Alejandro Próspero Reverende, el célebre médico que atendió al Libertador en sus últimos días de vida en la población de Santa Marta, en Colombia. 15 de noviembre de 1892, fundación de la Universidad de Carabobo. Fue en el año de 1892 cuando abrió sus puertas por primera vez a 300 estudiantes en la antigua Facultad de Derecho, ubicada en el centro de la ciudad, conocida hoy como el Paraninfo UC. Estos jóvenes vieron en esta casa de estudio la oportunidad para su desarrollo académico e intelectual. 17 de noviembre de 1970, la Hacienda La Vega es declarada Monumento Histórico Nacional. Esa hacienda queda en lo que es actualmente entre las urbanizaciones de Bellavista, Vista Alegre, Colinas de Vista Alegre, La Paz, Montalbán y la zona industrial de La Yaguara. O bueno, digamos que incluía todo lo que en su época, en sus buenos tiempos, principios del siglo XX, todavía quedaba parte de esa hacienda, que involucra a todos estos sitios de la ciudad de Caracas en todo el suroeste de la capital, y que ahora, bueno, se limita a un espacio bastante pequeño, pero muy interesante, que es Monumento Histórico Nacional. Eso es en toda la avenida O'Higgins, cerca del Metro de La Paz. 18 de noviembre de 1868, muerte de José Tadeo Monagas. Este militar y político venezolano fue presidente de la República en 3 ocasiones. Como oficial del ejército se desempeñó en campañas militares ejecutadas en el oriente venezolano durante la Guerra de Independencia desde 1810 hasta 1821. Finalizamos las efemérides con el 20 de noviembre de 1817. Simón Bolívar el Libertador decreta la octava estrella en la bandera nacional. En el Palacio de Angostura, actual Estado Bolívar, el Libertador Simón Bolívar decretó que se agregara una octava estrella a la bandera nacional como emblema de la provincia de Guayana, que se liberó a finales de 1816. Esa octava estrella es la que está actualmente en la bandera nacional desde el año 2006. La génesis de ese decreto reposa en el año 1816 por parte del Libertador Simón Bolívar en honor a la provincia de Guayana. 8:17 minutos, momento de la segunda pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por la Ciudad 96.3 FM. Con muchas tamboras la parranda es grata, cuando va rumbeando de cumbo tu acata, cuando va rumbeando de cumbo tu acata. Ay, córrela, córrela, córrela, córrela de aquí. Ay, córrela, córrela, córrela, córrela de aquí. Ay, desde el playón hasta Choroní. Ay, desde el playón hasta Choroní. Testigos patrimoniales. Pero yo te lo puedo conseguir. 8:20 minutos, retornamos a La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Escuchábamos un tema de Un Solo Pueblo en la voz de Francisco Pacheco y precisamente lo tenemos en línea porque viene nuestra segunda sección del día, Testigos patrimoniales. Testigos patrimoniales. Y si a propósito de celebrarse la Feria Internacional de Música de Venezuela 2016, en el marco de esa feria que organiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se le entregará un reconocimiento por la trayectoria musical y como cultor y como promotor de las tradiciones venezolanas. por parte del Instituto del Patrimonio Cultural al cultor y músico Francisco Pacheco, quien lo tenemos en línea. ¿Cómo está? Muy buenos días, Francisco. Buenos días, hermano, y gracias por el contacto. Saludo a mi pueblo, esta tierra hermosa de nuestra querida Venezuela. Y bueno, yo realmente muy contento y súper orgulloso de este logro, este patrimonio que me otorga el IPC, y por supuesto, bueno, agradecido también a nuestro ministro Freddy Ñañez por ese apoyo, pues, al Ministerio de la Cultura, a todo el pueblo de Venezuela, a mi familia, que estaba involucrado siempre en todo lo que yo he hecho, y por supuesto, bueno, a la gente que está alrededor de Francisco Pacheco, mis amigos de, en principio, Un Solo Pueblo, que fue la agrupación con la cual yo comencé en el año 1976. Y por supuesto, bueno, los muchachos que están ahora conmigo, la gente de Francisco Pacheco y su pueblo, que este patrimonio, pues, es de todos, realmente. Y son canciones que quedaron inmortalizadas con tu voz y que... Sí, son parte de un colectivo de personas preocupadas por el rescate de esos sonidos ancestrales, de esa música tradicional venezolana. ¿Cómo te sientes al saber que en las próximas generaciones van a seguir escuchando esas canciones, tu voz, y van a poder verse un poco retratados en esas canciones, Francisco? Sí, yo sé que esto es una música... la cual, bueno, hemos tenido la oportunidad de tener acceso a través del contacto que se ha hecho desde que comenzó el proyecto Un Solo Pueblo. Esa es la propia música del pueblo. Nosotros lo que hacemos es servir como de propagadores, grupos de proyección de esa música nuestra, y realmente es un orgullo, pues, que se haga conocimiento, porque queda plasmado en todo el pueblo venezolano, pues, el orgullo de seguir escuchando esta música, porque esa música es de ellos. Pues nosotros lo que hacemos es simplemente ir a los sitios, aprender del pueblo y repetir lo que hace el pueblo, y realmente que ellos sigan queriendo, a través de la voz de Francisco Pacheco, pues, que sigan aceptando esa música, para mí es sumamente importante, y además me siento muy, muy contento y orgulloso de eso. Sí, porque son temas que no solamente están relacionados con manifestaciones culturales, concretamente burras y burriquitas tradicionales de Venezuela utilizan tus temas para bailar. Casi todas las burras siempre en los eventos nos piden esos temas de Francisco Pacheco, y también en las Navidades, muchos aguinaldos, muchas canciones tradicionales de esta época decembrina que también fueron promocionadas y promovidas por a través de las versiones que hizo Un Solo Pueblo y las versiones que ahora actualmente estás haciendo tú en esa continuación de trayectoria musical. ¿Qué importante es el preservar esas tradiciones a través de la música, Francisco? Yo pienso que esas son, o sea, nosotros debemos mantener nuestra música, porque eso es parte de lo que nos va a identificar como nación, como pueblo. El pueblo se expresa en muchas oportunidades a través de ella, el pueblo expresa su fe a través de la música, es algo que convive con nuestra tierra, con toda la labor que hace el pueblo venezolano, sobre todo en la parte del campo, donde se desarrollan mayormente todas estas manifestaciones. El campesino le da agradecimiento al mundo, a la atmósfera, por las lluvias, porque eso redunda, pues, en la buena producción, y alrededor de eso hay una serie de imágenes importantes a los cuales el pueblo le rinde, pues, homenaje, como la Cruz de Mayo, San Juan Bautista, los Diablos Danzantes, toda esa cantidad de mitos que están alrededor de lo que cree, pues, y considera el pueblo que es importante para la buena cosecha, para la buena producción. Entonces, bueno, todas esas manifestaciones están ahí, pues, es lo que nos identifica como pueblo, lo que nos identifica como patria, como venezolanos que somos. Crecimos, yo crecí con los Diablos Danzantes en mi pueblo, crecí con San Juan Bautista, Crecí con los aguinaldos y las parrandas, ustedes han escuchado siempre a través de Un Solo Pueblo, y ahora con Francisco Pacheco y su pueblo, pues, y para mí es orgullo cada vez que yo siento uno de estos temas, que escucho uno de estos temas a nivel de la radio, a nivel de la televisión. Me lleno de orgullo porque estoy viendo que es mucho de mi pueblo la que se está expresando allí, y por supuesto, bueno, más aún cuando esa música proviene del trabajo que ha hecho Francisco Pacheco y su pueblo, o Francisco o Un Solo Pueblo, o Francisco Pacheco como persona a lo largo de estos 40 años de vida musical. Para finalizar, señor Francisco, también es importante las nuevas generaciones, que los niños se reconozcan desde muy pequeños con esos sonidos de música tradicional venezolana, esos ritmos, que aprendan a valorarlos, que los respeten, que puedan sentirse orgullosos de todas esas tradiciones y de su identidad nacional. ¿Cuál sería entonces ese mensaje para, no solamente para los niños y niñas del país, sino también para los representantes, los padres de esos niños, que son en definitiva los principales cultivadores de su identidad y de su idiosincrasia? Sí, yo pienso que en principio es como un llamado, ¿no?, al Ministerio de Educación, a los que imparten nuestra educación en Venezuela, poder llevar pues todas estas manifestaciones, que sea obligado, materia obligada en las escuelas, que los muchachos aprendan nuestra cultura, nuestra música, que la interpreten, que los actos que se hacen en los colegios pues tengan enmarcado dentro de todo lo que es esa expresión cultural que tiene el pueblo venezolano. Y nosotros como padres, pues dentro de las casas, nosotros somos los que levantamos pues conciencia dentro de nuestros hijos, y ponerles esa música, inculcarles la música, explicarles en algún momento qué significa la música venezolana para nosotros, pues es súper importante enamorarlo de esa música para que crezcan con su arraigo, pues con su corazón lleno de esperanza hacia lo que expresa el sentir musical venezolano, y sientan pena pues en ningún momento de que esa música es nuestra, que esa música es campesina, que esa música es de pueblo, no, si el pueblo es el que realmente nos representa como personas. Y esta música yo creo que no tiene nada que envidiarle a ninguna. Nosotros somos el país latinoamericano con mayor diversidad musical en cuanto a la parte tradicional se refiere. Y por supuesto, bueno, tenemos música para exportar y para llevar por todo el mundo, y por supuesto música para deleitarnos nosotros y para seguir celebrando nuestra cultura, nuestra vida, lo que significa el venezolano como tal. Bueno, y hablando de esa calidad musical a la que se refiere, la invitación entonces que la haga usted mismo para este sábado en 19 de noviembre, en el marco de la Feria Internacional de Música 2016, ese día sábado se le estará entonces dando ese reconocimiento como bien de interés cultural. Sí, yo quiero agradecer a la gente de Serenata, ellos los que se van a estar presentando el día sábado en la sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño, en el marco pues de esta clausura de la Feria Internacional de Música de Venezuela, y se abre pues en ese espacio la entrega del certificado de patrimonio a Francisco Pacheco y a Serenata, por supuesto. Yo quiero invitar a todo el pueblo de Venezuela pues a que nos acompañen ese día para celebrar todos juntos este logro tan importante que es para mí y para mi familia y para el pueblo de Venezuela, porque es la música, yo pienso que es la música, nuestra tradición, la que se le está rindiendo un reconocimiento tan importante como lo es el patrimonio cultural. Entonces, bueno, vamos a vernos el sábado 19 allá en la sala Río Reina del Teresa Carreño y compartimos pues música, tradición y patrimonio cultural con toda Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Entonces queda la invitación para el sábado y bueno, felicitaciones y que sigan los éxitos y gracias a usted por toda esa trayectoria musical y por inculcarnos desde muy jóvenes el amor por los ritmos musicales de este país. Gracias, hermanazo, gracias al IPC y gracias al Ministerio de la Cultura y a todo el pueblo de Venezuela. 8:31 minutos era el compañero, el cultor, músico tradicional y bueno, próximamente viene Interés Cultural de la Nación, toda su obra y trayectoria, Francisco Pacheco, y Geraldine tiene la declaratoria allí que, o lo que reza esa declaratoria que se le va a entregar el próximo sábado 19 de noviembre.

Simón Díaz dejó en su haber 80 producciones discográficas, ejecutaba 10 instrumentos musicales, recibió 8 doctorados honoris causa en diferentes universidades del mundo, en 2008 recibió un premio Grammy por su aporte a la música popular del continente y 350 versiones se han realizado en todo el mundo de Caballo Viejo. El legado musical del tío Simón suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Ocho cuarenta minutos, retornamos a la tierra de los míos, escuchamos el Cocuy que alumbra de Un Solo Pueblo, parte de ese legado musical, como bien lo decía el cultor Francisco Pacheco en el segmento anterior, el reconocimiento que él recibe lo toma con humildad y también reconoce que parte de su trayectoria tiene mucho que ver con lo que fue Un Solo Pueblo en su primera etapa y con los compañeros que lo han seguido teniendo en cuenta y ayudándolo en la parte musical, en todas esas creaciones. hasta la actualidad. Entonces es importante seguir preservando ese legado musical. Y ahora tenemos en línea al compañero Reinaldo Mijares, él es director del Teatro Alameda, eso es en la parroquia San Agustín, aquí en Caracas. A propósito de lo que comentábamos en la presentación del espacio, una propuesta bastante interesante que ya se ha ido viralizando en las redes sociales y que ya muchos compañeros nos han comentado, y bueno, el IPC como ente rector en la materia patrimonial vio la noticia, se interesó. Es una ruta que incluye patrimonio cultural, que incluye gastronomía, que incluye música y incluye, por supuesto, turismo, turismo comunitario. Es Cumbe Tours San Agustín. Es la idea inicial, entiendo, es tratar de conocer parte de esa parroquia populosa de Caracas, de la capital venezolana, a través de los sitios populares que presenta la parroquia. Un grupo de personas va, logra compartir con la comunidad. Y bueno, para que nos dé detalles exactamente de esta actividad, tenemos en línea entonces al compañero Reinaldo y ya lo empezamos a saludar de una vez. ¿Cómo está, Reinaldo? Muy buenos días. Muy buenos días. Saludos a usuarios y usuarias. Agradecido por estar en nuestra radio para conversar sobre el proyecto San Agustín Cumbe Tour, una vuelta al barrio. Perfecto. Me llamó mucho la atención apenas, vi la noticia y tuve contacto con cuando hablaba contigo previamente antes de la entrevista vía telefónica, exactamente de qué es la actividad. Entiendo que es una ruta turística que incluye muchos datos, y datos históricos, datos patrimoniales, gastronomía, y las personas que se inscriban en esta ruta y que participen con ustedes van a conocer de primera mano la esencia de San Agustín. Así es. Estamos pues orgullosos de mostrar nuestro querido barrio. Sabemos que es un barrio ícono de la musicalidad caraqueña, de la musicalidad venezolana. Y bueno, hemos soñado de hace muchos años con la posibilidad de convertir a San Agustín en un eje turístico y mostrar la calidad de su gente amable y laboriosa. De lo que se trata es de una ruta turística que da una vuelta al barrio y conocer de su gastronomía de origen barloventeño, conocer de su patrimonio arquitectónico, como son los pasajes construidos en 1928, conocer los espacios de encuentro social de nuestra comunidad, los centros culturales y las diversas formas de organización popular que se da en nuestra comunidad. Es un proyecto muy interesante, precisamente por eso que acotabas al final de tu intervención, la organización del poder popular, las comunidades activadas para tratar de imponerse a todas esas cosas negativas que quizás nos alejan a veces de las calles de Caracas, que es una ciudad tan histórica, es una ciudad con tanto que ofrecer y tanto que dar a nivel turístico, y que hace falta este tipo de iniciativas para poder poner en uso todo ese patrimonio cultural que tiene nuestra ciudad capital. ¿Cómo arranca esa organización? Me imagino que fue un proceso difícil, pero que bueno, logra dar sus frutos y ya realizaron su primera ruta. Y bueno, me imagino que tienen pensado hacer muchísimas rutas más. Sí, es importante decir que esto nace en el seno del Gabinete Cultural de la Parroquia San Agustín, que es un espacio articulador, un espacio colaborativo, donde nos encontramos diversas organizaciones culturales de la parroquia. Desde allí estuvimos trabajando. En el mes de julio se hicieron las pruebas piloto con dos paseos, con público invitado. Hicimos las evaluaciones de estos paseos, entonces invitando a la gente que lo hizo a un cafecito a conversar sobre lo que habíamos hecho. Hicimos todas estas evaluaciones. Y hace 15 días hicimos la primera ruta. Esta ruta pues contienen la posibilidad de que la gente conozca la parroquia San Agustín, que conozca de su gente amable, su gente laboriosa, que trata de que la gente pueda conocer el barrio más allá de las noticias rojas de la prensa. Es precisamente dar a conocer, que la gente conozca y la gente disfrute de primera mano de cómo la parroquia San Agustín es una parroquia que se mueve y que usa como herramienta todas las posibilidades culturales, musicales y artísticas que contiene. Señor Reinaldo, ¿qué tipo de instituciones prestan apoyo, colaboración con ustedes allí? Entiendo que hay algunos ministerios involucrados, entiendo que está Fundarte también de la Alcaldía de Caracas. ¿Cómo es esa articulación con esas instituciones y cuáles son las que están colaborando en este proyecto? Mira, en principio hemos contado con el apoyo de Fundarte de la Alcaldía de Caracas, quienes han puesto a la disposición todo lo que tiene que ver con la imagen y con la identidad gráfica de este proyecto. Otro, que hemos tenido el apoyo del Metro de Caracas y el Ministerio del Transporte, porque esta ruta arranca, la sacamos desde el Teatro Teresa Carreño en un autobús que gentilmente nos cede el Ministerio del Transporte. Y en ese autobús vamos hacia la parroquia San Agustín. En ese paseo, mientras que vamos en el autobús, se va hablando de toda la parte histórica de la parroquia, para luego ser abordados por unos músicos quienes nos piden la cola y montan la parranda con la cual llegamos a la parroquia San Agustín. Y para finalizar entonces este interesantísimo contacto, esta iniciativa que nos gusta muchísimo en el IPC y que pensamos, ya estamos planeando para pronto ir y hacer un recorrido fotográfico y poder hacer ese registro audiovisual de esta ruta, que bueno, ayuda a preservar el patrimonio histórico de la capital. El que nos está escuchando, el caraqueño que está ahorita sintonizando a la Ciudad 96.3 FM y está interesado en hacer ese recorrido por San Agustín, ¿cuáles son las vías para contactarlos y poder pedir esa información de todo lo que incluye el paquete y cómo poder reservarlo? Vale, tiene que comunicarse al correo electrónico sacumbetours.com. Es al final @gmail.com. Allí le pasamos toda la información de la ruta, cuál es la próxima ruta, es bueno decirlo, va a salir este sábado 19 a las 12:30 del mediodía, es la cita en el Teatro Teresa Carreño. La ruta, escribiendo a sacumbetours@gmail.com, le pasamos toda la información y la cuenta donde tienen que hacer la transferencia, pues la ruta tiene degustación de dulces valoventeños, degustación de bebidas, y allí va a poder disfrutar de todo el trabajo que viene a hacer esta bonita comunidad de San Agustín. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, suerte y éxito para que este proyecto se logre consolidar y para que, bueno, sigan ayudando a promocionar lo bonito que tiene San Agustín y ojalá otras parroquias, otras organizaciones sociales de base del poder popular copien la iniciativa y puedan poner a valer otras parroquias de la ciudad capital. Muchísimas gracias, señor Reinaldo. Sí, para cerrar te digo que la parroquia La Pastora, ya hay una organización en la parroquia La Pastora que están contactando con nosotros para también replicar esta ruta en esa bonita parroquia. Oye, excelente esa noticia para cerrar entonces la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, que tengan mucho éxito el próximo sábado en esa ruta del 19 por San Agustín. Muchas gracias. Era el compañero Reinaldo Mijares, él es director del Teatro Alameda en la parroquia San Agustín, a propósito de una ruta turística, gastronómica, patrimonial y musical que están iniciando en esa populosa parroquia capitalina con el apoyo de Fundarte la Alcaldía de Caracas, está también el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y el Metro de Caracas, todos en conjunto con el Poder Popular para poder divulgar lo positivo de la parroquia San Agustín, una parroquia tan importante en Caracas. 8:50 minutos, ya estamos finalizando, Geraldine, para recordar a los compañeros que nos sintonizan, redes sociales por donde pueden ubicarnos, contactarnos, enviar cualquier sugerencia, no solamente de lo que hace el IPC, sino también denuncias sobre alguna actividad que vaya en contra del patrimonio cultural venezolano. También la vía es las redes sociales, por allí pueden contactarnos, y también los horarios de la ludoteca, que ya arrancó en su etapa decembrina, son 4 semanas. Sí, recordamos nuestras redes sociales por Twitter como Patrimonio IPC, el Twitter del presidente del Instituto del Patrimonio Cultural Omar Vilma, @senderos9, y de nuestra emisora a través de @albaciudad. Recordemos que allí pueden también visitarnos por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural, allí pueden hacer sus sugerencias y comentarios, y además pueden visualizar todo nuestro material audiovisual en el canal de YouTube. Recordemos que el día de ayer fue montado un video sobre el castillete o la remembranza del castillete de Armando Reverón. Allí pueden visualizar todo su desarrollo desde los principios de su restauración. También recordamos los horarios de la ludoteca comunitaria La Zaranda. Son dos tipos de horarios, los horarios de la mañana para niños que estudian en la tarde y horarios en la tarde para niños que estudiaron en la mañana. La ludoteca se está preparando para una parranda navideña con personal del Instituto del Patrimonio Cultural y representantes de los niños. Recordamos también que allí promocionan la lectura, promueven aquellos valores de lo que conforma nuestra identidad nacional a través de los juegos tradicionales y de alguna manera u otra las manifestaciones culturales como la percusión de instrumentos tradicionales y de danza también tradicional. Sí, esta es una de las cosas más exitosas, una de las actividades más exitosas en la ludoteca, los talleres de percusión afro-venezolana, así que la invitación es para todos los niños y niñas que hacen vida en Caño Amarillo, 23 de enero, en la Avenida Sucre y en Catia, Pagüita, Montepiedad, todas esas comunidades que colindan con la Villa Santa Inés para que puedan acercarse totalmente gratuitos estos talleres. Incluso tenemos niños de áreas mucho más lejanas a la Villa Santa Inés y que se acercan día a día para poder aprender más de la música venezolana, de las tradiciones y de las manifestaciones culturales de nuestro país. Recordemos también que en tal caso que nos estén escuchando algún personal de algún colegio público o privado, pueden hacernos llegar allá al Instituto del Patrimonio Cultural a través de la Ludoteca Comunitaria La Zaranda y entonces de muy buena manera le prestaremos los servicios de la Ludoteca Comunitaria y sus actividades para esos niños que están interesados en promover lo que es la identidad nacional a través de las actividades lúdicas tradicionales. Los niños, hay dos modalidades, los niños pueden ir hasta la Ludoteca La Zaranda en Caño Amarillo y la otra modalidad es que nuestro personal se traslada hasta el colegio y allí se le dan entonces la charla sobre el patrimonio cultural, una breve descripción de todos esos elementos que involucran la identidad de Venezuela y por supuesto también alguna manifestación cultural. Siempre son importantes estos talleres y queda el contacto para que los niños después puedan visitar la Villa Santa Inés y se empapen un poco de lo que hacemos allá, de la labor que tenemos en el IPC y por supuesto, si alguno queda muy interesado, puede inscribirse entonces en los talleres, ya lo decía Geraldine, hay de danza, hay de percusión afrovenezolana, hay lectura, hay pintura también, hay una serie de talleres interesantes. En este caso, ahora, en esta etapa navideña, todo por supuesto relacionado con la época decembrina y será hasta el día 8 de diciembre. Esta etapa navideña es hasta el 8 de diciembre, porque bueno, ese día ya parte de nuestro personal sale de licencia navideña, así que ya saben, los interesados pueden acercarse. Estamos finalizando entonces, Geraldine. Este programa fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. En la locución, mi compañera y amiga Geraldine Valor Guerra y quien les habla, Eduardo Pérez. Los dejamos con un tema, creo que nunca hemos puesto salsa en todo lo que lleva La Tierra de los Míos y los programas previos también del IPC, pero hoy colocaremos el tema Compañeros, ese tema legendario del Grupo Madera, a propósito, por supuesto, de lo que conversábamos de San Agustín, esa parroquia musical, y bueno, de dónde surgió este grupo de los años 70, ¿no? Y que bueno, que murió trágicamente, pero que deja ese legado con esos temas tan importantes y que son parte de esta ruta. Entiendo que son parte de esta ruta porque los ponen a bailar salsa a los que vayan a esa ruta de Cumbe Tours en San Agustín. Así que nos despedimos con ese tema. Nos escuchamos el próximo jueves. Recuerden, en La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Que pasen muy buen día y se mantengan en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Compañero de cantos y la...